En esta serie que hemos estado dando sobre el águila, hace 8 días estuvimos hablando, a propósito, los que llevaron los niños, ojalá no haya ningún niño acá, aquí enseguida usted puede llevar los niños y los que están aquí enseguida, ante todos los que nos van a llevar arriba, los que están aquí enseguida escuchándome, que no sea un lugar para hablar, porque se me vuelve mucho un lugar para hablar, para hablar por celular y todo. Entonces, muchas quejas de las personas que van aquí enseguida. Ojalá sean buen comportamiento. Hace 8 días estuvimos hablando en esta temática del águila, basada en Isaías 40. Los que apenas llegan por primera vez o nos escuchan por el internet por primera vez, hemos estado hablando del texto de Isaías 40, los últimos versículos, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué más? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, de verdad uno sí experimenta la fuerza del Señor y la fuerza del Espíritu Santo. Yo ayer terminé después de una sección, yo creo que estuvimos unas 12 horas aquí en enseñanza de la escritura. Fue una experiencia de mucha liberación, sanidad para todos los que tuvieron la oportunidad de estar, pero terminé de verdad de cama, y dije, ¿cómo voy a predicar mañana? Pero el Señor da las fuerzas al cansado, ¿verdad? Y de verdad que es el Espíritu que nos sostiene. Hace 8 días hablamos de que ¿recuerdan ustedes cuál fue el tema hace 8 días? A ver, ¿quién recuerda? Los que han seguido esta serie, al menos por la internet. ¿Qué dijimos? ¿Cuál fue? El ojo del águila, ¿cierto? Inclusive hay una película tenaz que un día me vi sobre una computadora sofisticada y le llamaban el ojo del águila. El ojo del águila, hablamos hace 8 días que una de las características de una persona que se vuelve águila espiritual es que la visión de la vida cambia. Sus valores cambian. Las cosas que persiguen la vida cambian. La cosmovisión cambia. Hay una visión distinta de la vida. Porque vuelan más alto que los demás. Y debido a su visión, que puede aún ver 360 grados, tiene una mejor panorámica de la vida. Uno ya sabe cuando está hablando con un águila por los valores que persigue, por la concepción de la vida, por sus prioridades, por las decisiones que toma en la vida. Y ante todo, como dijimos hace 8 días, son individuos cautivados, como un Abraham, que decidieron vivir en tiendas, pasajeros, porque vieron la ciudad eterna. Eso les llevó a ellos a afectar cómo vivieron en su estilo de vida y cómo se vieron a sí mismos. Esta mañana tengo el otro tema. Me ha llamado la atención encontrarme algunas personas en el centro y me han dicho: Pastor, no podemos esperar el domingo para ver, escuchar el tema que nos va a hablar. ¿Y cuál es el que les prometí? A ver, en este video nos ayuda a introducir un poquitico esta águila, qué es lo que come. A ver si nos ayudan, es un videito cortico, pero mírenla, qué belleza. Mire lo que come. Mire lo que come el águila. ¿Ah? La fuerza, la textura. Por eso dice que tendrán fuerzas. Increíble que un águila pueda arrastrar una cabra. Si usted se pucha, se lo levanta a usted también. No importa el tamaño suyo. Increíble. La textura, la fuerza, la presencia de un águila, que era lo que el Señor tenía en mente al tratar de comunicarnos estos textos, refleja mucho la calidad de alimento que come. Es su belleza, sus alas extendidas y la potencia en sus garras y en su pico refleja entonces de lo que se alimenta el águila. Las águilas tienen una característica principal y es que el águila no come carroña. Usted nunca ha visto un águila comiendo en un basurero con unos gallinazos. ¿Usted la ha visto? Es que mira esa águila, hermano, ella comiendo en el basurero con unos gallinazos. Nunca, eso nunca se da. Porque las águilas son especies distintas, comen animal fresco y ellas se mueven en otras dimensiones. Lo que el Señor, en mi forma de ver, nos quería comunicar acá, en tantas enseñanzas que estamos aprendiendo, es lo que come el águila espiritual. La fuerza, la apariencia, la vitalidad suya refleja mucho lo que usted come. La mente es como un estómago. De lo que usted alimenta su mente, eso determina mucho su salud. Hagamos una pausita para los que están ahí afuera, si quieren ubicarse, y así nos están buscando a alguien. El águila, en este sentido espiritual, es como la mente. Lo que usted alimenta su mente, eso determina mucho su salud. ¿Algo pasó, hermanos? Si usted es una persona que se alimenta de el plato de la carroña que ofrece el mundo y la basura que ofrece Satanás, eso determina mucho su salud. Satanás tiene también restaurantes con platos muy variados y ofrece de que usted coma. Uno de los platos que está haciendo terriblemente daño a los jóvenes y a todas las personas que se han metido en este mundo es el plato de la pornografía. En función y en bien de tratar de tener una mente abierta y conocer lo que pasa, no saben en el mundo en que se está metiendo. Y es un plato que corrompe la mente, distorsiona la sexualidad y genera unos daños terribles en el comportamiento y en el del ser humano. Estos días me vi un programa, los que tuvieron oportunidad de ver, Séptimo Día, hablaron de un asesino en serie en el Valle. Un hombre que cogía niños de 12 años o antes y los metía a donde están todas esas cañas por allá y los violaba y los asesinaba y llegó a matar más de 22 niños. Y la que le estaba entrevistando habló de su distorsión sexual desde niño, de cómo se distorsionó completamente su sexualidad y llegó a un grado de esta magnitud de llegar a asesinar personas. Es terrible cuando nuestros jóvenes se despiertan a la sexualidad tan temprano y se despiertan en formas distorsionadas, y especialmente viendo toda la basura que hay en el internet y en la televisión. Estuve leyendo de un caso de un hombre que lo condenaron a la silla eléctrica en los Estados Unidos, también un asesino en serie de mujeres, y le permitieron a un pastor que pudiera hablar con él antes de morir. Y él le hizo la confesión, le dijo: yo quiero aprovechar esto y decirles a todos que cuidado con la pornografía, porque por ahí comencé. Ahí comencé. Pero usted dirá: pastor, esto es un fanático. Pregúntele a Jesús si Jesús vería eso. Pregúntele a Jesús qué tendría él en su mente y qué vería él. Satanás está ofreciendo platos de droga que está destruyendo nuestra juventud. Terrible, escuché de una iglesia liberal, teología de la gracia, hablan pura gracia. Una familia se llevó sus hijos a esa iglesia Y en esa iglesia los hijos aprendieron a consumir droga. Iban al baño y consumían droga. Se tiraron los hijos. Y la teología es: tranquilo, hermano, usted se salva de todas maneras. No te preocupes. La droga está destruyendo completamente los platos del alcoholismo, los platos de música que destruyen y perturban la mente de los individuos. Decía que recuerda Kevin Costner con Whitney Houston, que hicieron una película. Los dos cantaron en el coro de la iglesia, pero se retiraron a escuchar otra música, y miren lo que terminó esa gran cantante. Tantas cosas que estamos escuchando, lo que alimentamos la mente, prenda la televisión, qué cantidad de basura hay ahí. No fue suficiente el capo, ahora viene Pablo Escobar. Yo sé que más de ustedes, algunos de ustedes están que no ven la hora de verme a Pablo Escobar. Y no saben lo que eso produce, más violencia en la mente, es carroña, es basura. Subió los niveles impresionantes de violencia en estadísticas que se hicieron cuando presentaron toda esa serie de Rosario Tijeras. Sangre que había ahí en eso. Los gallinazos andan en manadas y les gusta la carroña, y eso es lo que ven, eso es lo que escuchan. Uno sabe cuando está frente a un gallinazo, cuando abre su boca, la carroña que come, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que piensa, lo que ve, lo que escucha. Si una persona, por ejemplo, está bien deprimida y escucha pura música depresiva, ¿dónde termina? Mirando el lazo. La lámpara del cuerpo, dijo el Señor, es el ojo. Si su ojo está limpio, así va a ser su cuerpo. Pablo exhortó a los cristianos que se habían convertido de un contexto pagano, como era el contexto romano, y llegaron con todos esos valores, de todas las perversiones de los romanos, de su cultura de dioses paganos, y llegaron y se hicieron cristianos, pero muchos de ellos no cambiaron en su forma de pensar, en sus valores, en su cosmovisión. Y Pablo les dice en Romanos 12 que transformaos por medio de la renovación del entendimiento. No se conformen a los valores de la época. Ustedes son contracultura, ustedes son distintos. Ven la vida de una forma distinta. Conciben la vida en otros valores. Entonces les dijo: transformen su mente para que entiendan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y Pablo mismo nos exhortó a tener la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que Jesús tenía en mente? No basura, mis queridos hermanos. Algunas personas le dicen a uno: yo quiero liberarme, pastor, yo quiero cambiar. Pero no están dispuestos a cambiar la dieta. Un amigo en esos días fue donde un médico, porque tiene problemas del corazón, y lo primero que el médico le dijo es: ¿cuál es su dieta? Tiene que cambiarla. Usted tiene que comer otra cosa. Y hay personas que no están dispuestas a cambiar la dieta. Mis queridos hermanos, hay veces pensamos que la basura que comemos no tiene efectos y que eso no pasa, nada. Tome un veneno a ver si no te va a afectar. No, hermano, me chupé anoche un veneno para las ratas y eso no me hizo nada. ¿Me hizo nada? Esperemos a ver qué le va a pasar. Pablo, el salmista, el Salmo 32, dice que el pecado no confesado, la basura que usted mete en su cuerpo, tiene efectos. Y Salmo 32 dice: mientras callé, guardé mi pecado, se volvió mi verdor, mi vitalidad, mi fuerza en sequedales de verano. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Uno necesita estar constantemente haciendo hacer lavados. ¿Cuántos se han hecho un lavado del colon? Terrible, ¿cierto? Pastor, no hable así. Bueno, ¿esos lavados son para qué? A mí me han dicho que eso limpia completamente el organismo. Eso limpia. Necesitamos purgarnos para que nos saquen tantos bichos que tenemos por dentro, de las cosas malas que hemos comido. Y hay un retiro como el que tuvimos ayer. Tuvimos 200 personas donde fue palabra de limpieza. El Señor me dio una palabra: he aquí que yo les enviaré agua limpia y los limpiaré de toda la inmundicia y les cambiaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¡Qué liberación tan impresionante! ¿Y cuántos de nosotros necesitamos meternos al quirófano y decirle: Señor, sáname, estoy enfermo, quiero cambiar mi dieta, no estoy comiendo bien, estoy comiendo basura que me va a destruir, me va a matar? ¿Qué come el águila? Si no come carroña, entonces ¿qué come? El águila come lo que dice Isaías 40, el águila espiritual habla: sécase la hierba, porque no es herbívora, marchítese la flor, versículo 8, mas la palabra de Dios, que Dios nuestro, permanece para siempre. La virtud de un águila espiritual es que su alimento principal, la fuente de su fuerza, de su vigor, de su textura, de su apariencia, es por la palabra que come. Un águila come pan que rejuvenece su alma, dice el Salmo 103, que lo mencionó aquí Jorge Tulio. Sacias de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Es la palabra que entra a tu alma, que cambia tu textura, cambia tu apariencia, te da fuerza. Un águila come pan fresco, no come pan enlatado, no come comida carroña descompuesta, come fresquito. Y esa es una virtud de un águila espiritual: no vive de enlatados, de leche adulterada. Coma lo mejor, aún los pichones no toman leche adulterada, dice Pedro. Estos son los que madrugan por el pan, por el desayuno fresco, y como María se postran a los pies diciéndole: Señor, dame alimento, nutra mi alma. No corren a comer enlatados de televisión y de otras cosas. Ellos van a la palabra: Señor, dame pan fresco. Cuando el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, precisamente está haciendo relaciones a eso. El pobre no vive de ahorros. El pobre vive del pan de cada día. Y el Señor dijo: busquen el pan de cada día, salgan al desierto y reciban el maná, pero no lo guarden, eso ya no sirve, cómanlo fresco. Y el pobre en espíritu es esa persona que dice: Señor, dame palabra o si no muero. No tengo ahorros, no tengo cómo vivir. Son esos individuos que se postran y temprano se levantan como el profeta: en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte y dame esa palabra que nutre mi alma. Estas águilas se madrugan a cazar. Saben que la caza no es fácil. Estuve viendo otros videos de las águilas. A veces no es tan fácil como se ve. Algunas se les escapan. Cazar textos de la escritura no es tan fácil, mis queridos. Muchos de nosotros quisiéramos un enlatado, que es más fácil. Si a usted le dice: mira, en tal montaña hay tesoro, en la montaña allá de Peñas Blancas, por ejemplo, mira, hay una mina brutal de oro. ¿Usted qué diría? Tráigamelo. ¿Sí o no? Y ojalá me lo ponga, mejor dicho, consígnemelo, véndamelo y me lo consigna. Pero yo no quiero ir a coger la pala, a coger la pica y ir a excavar por oro. El Señor dice: si como a la plata la buscares y como a tesoro la escudriñares. El Señor nunca habló de leer la escritura, dijo: escudriñela y escudriñar, excavar, escarbar, es invertir tiempo en la palabra, es madrugar, Señor, dame palabra o si no muero. Es el profeta que se va y dice: ¿quién estuvo en lo secreto y escuchó y vio mi palabra? Y recibió palabra que fue como fuego, que le hizo prender pasión en su alma, y fue como martillo que quebró su roca. Los discípulos, cuando escucharon a Jesús hablar en el camino de Emaús, dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las Escrituras? La palabra prende pasión en el alma, da pasión por Dios. Definitivamente, personas desnutridas, personas que no se alimentan bien, estas personas no tienen pasión, lógicamente, por la palabra. Están comiendo otra basura, comen de otro tipo de alimento. Pero entre más uno come, uno quiere más. Y usted no ve cómo el águila se le mide a semejantes presas. Y uno dice: un águila para comerse una cabra. Ay, un águila come demasiado. Estos comen demasiada palabra. Estos quieren más. Y son unos pobres apasionados que quieren más todo el tiempo. El águila, mis queridos hermanos, en ese sentido, es su fuerza y su capacidad, por su visión, por su vuelo alto y por lo que come, tiene una gran capacidad de transformar su mente espiritual y no dejarse así nomás engañar. El águila come variado. El águila come variado. Ustedes notan que ellas comen cabras. ¿Y qué más come un águila? Comen conejos. ¿Qué más comen? Comen liebre. Bueno, comen pescado. Ay, verlas cazar pescado es espectacular. Cómo los levantan. Pescadito fresco. El menú del águila es variado. Así como el menú de Satanás es variado, el menú del águila es variado. Estas personas le jalan a todo. Entran al Nuevo Testamento, entran al Antiguo Testamento, estudian Salmos, estudian profetas, estudian Proverbios, y aún se le miden a cabras como Apocalipsis. ¿Y usted qué está estudiando? No, hermano, yo ya me le medí al 666, estoy estudiando muy profundamente, tratando de entender la intención original del autor, que quería comunicar Juan a la primera audiencia, cuál fue el contexto en el cual ellos estaban hablando. He hecho un estudio también arqueológico de las primeras iglesias del Asia Menor, he entendido un poco qué era lo que le quería comunicar en la época de Nerón. ¡Qué bárbaro! Esa es una cabra que ya esa es una águila que come cabras, una cabra que come águila, ahí dice. Comen sólido. Esto se le meten a dimensiones ya muy profundas. Estos comen variado. Hay personas que su vida espiritual, su dieta es tan pobre que su alimento se reduce a una hojita de la Biblia. Y lo único que tienen son unas dos hojitas de promesas. Es más, tienen la cajita, promesitas. Y eso es lo que usted estudia. Sí, esa es mi Biblia, hermano. Te he reducido a promesitas. Eso es todo lo que recibes. Ese es tu alimento. Eso es como un águila comiendo mosquitos. No, hermano, ¿de eso es lo que comes? No, no. El águila ya se le mide a meditar, a estudiar duro en el contexto, a trabajar. Estos son los individuos que uno los invita a cursos de capacitación y están hambrientos. Yo quiero y quiero más, pastor. Estos tienen una hambre profunda. El Señor fue muy claro cuando dijo de algunos que se creían muy bien nutridos, los sabios de la época. A esos individuos le dijo, el Señor hizo una oración y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, los que se las creían sobrados. No necesitan curso de capacitación, no necesitan nada. Ya saben toda la Biblia. A eso dijo, a ellos yo les escondo esto. Le revelaste esas cosas, se la quitaste a los sabios entendidos y la revelaste a los niños. El niño se deja instruir, se deja formar. El niño tiene hambre, quiere palabra, quiere instrucción, quiere formación. Esos son los que se postran todos los días y dicen, Señor, dame palabra o si no muero. Dame el alimento de la vida, de lo contrario muero, Señor. Personas malnutridas. ¿Sabe qué le pasa a una persona malnutrida, mal alimentada? ¿Qué pasa? Cuando llega un virus, ¿qué pasa? Lo puede matar. Lo puede matar. ¿Y qué digo? No, es que el tipo no tenía defensas, que no estaba bien nutrido. Y hay personas que por su mala nutrición, por su mala alimentación, estas personas, cualquier virus de secta rara los confunde. Yo no sé qué harían ustedes, qué hubiesen hecho con ese señor y lo que pasó hace 8 días en el culto acá. ¿Cómo uno discierne entre una palabra correcta y la que no es correcta? Por ejemplo, ¿qué haría uno si yo estuviese en ese auditorio? ¿Qué haría? ¿Y cómo podría discernir a Pedro? En un momento dado el Señor hace una pregunta y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde en una forma correcta, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y para que Pedro no saque mucho pecho delante de todo el auditorio, le dice, eso no lo sacó usted, eso se lo reveló mi Padre. Es revelación de mi Padre. ¿Cómo haces para que en unos segunditos más adelante el Señor le esté diciendo, apártate de mí, Satanás? Está hablando Satanás. ¿Cuándo habla Dios y cuándo habla Satanás? ¿Cómo sé yo eso? Como dije hace 8 días, un endemoniado le dice a Jesús, tú eres Jesús, el Mesías, algo así le dice. Lo cierto es que el mensaje que le da es correcto. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Lo correcto es cuál? Sí, hombre, tiene toda razón. ¿Y qué le dice Jesús? Cállese. Si el mensaje es correcto, ¿por qué lo silencia? La fuente no es correcta, la procedencia no es correcta. ¿Y cómo hago para discernir? La persona malnutrida en la escritura no tiene discernimiento. ¿Y sabe qué es lo peor? Que enseñan así a las personas. Y dice, qué bárbaro que están enseñando. Los grupos que tienen, qué palabra dan. ¿Cómo van a instruir a otros? A mí me preocupa mucho personas acá que nunca toman un curso de discipulado en la iglesia, nunca toman una formación bíblica. Y esas personas, a muchos de ellos les puede pasar y les sucede como sucedió como el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos tuvo un gran problema para hablarle a esta comunidad, porque les estaba tratando de explicar cosas muy complejas de la teología, de lo que era la gracia, pero estaba hablando del nuevo sacerdocio, le estaba hablando de aspectos bien sofisticados para entender el concepto del sabbat y del reposo. Pero llegó un momento en el cual hizo una pausa y dijo, no, definitivamente yo no puedo explicarles a ustedes más esto. Este auditorio no es capaz de recibir lo que les estoy dando. Y le dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dice, mire, es muy difícil explicarles esto a ustedes, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Qué pasó con esa comunidad? Se quedó en un estado de ¿qué? De lactancia espiritual, de bebés, no crecieron. Y ustedes tienen necesidades de alimento ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo dice el versículo siguiente? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un bebé. ¿Y qué dice más adelante? A ver si existe otro versículo que sigue más adelante. El versículo que sigue dice, pero el alimento sólido es para los que tienen la capacidad capacidad de discernir entre el bien y el mal. Ese no es. Yo quiero decirles, hermanos, y ustedes, muchos de ustedes no les gusta este tipo de mensaje, yo no tengo mi intención eso, pero yo tengo que reconocer que aquí en esta iglesia hay mucho bebé espiritual y pasan años y están tomando leche. Y pasan años y muchos de ellos enseñan, y me doy cuenta que enseñan en otro lugar, enseñan dando leche. Y esos son los hijos que levantan, desnutridos, sin formación, sin capacidad, sin discernimiento, sin madurez, sin vuelo de águilas. No se les nota el cambio y la diferencia, porque se han limitado a tomar leche. Y es que es muy fácil tomarse un vaso de leche por la mañana, ¿cierto? Que a usted le digan, hermano, venga, va a desayunar, tiene poco tiempo. Y ese es el gran problema de nosotros. ¿Cuándo sacamos tiempo? Ah, pero sí sacamos tiempo para vernos las telenovelas, ¿sí o no? Para ver basura, para echarle basura a la mente, uy, sí, eso sí. Pero de ser serios en el estudio, hermanos, meternos a un curso de capacitación. Ahora usted dirá, pero pastor, es que yo me la sé. Y además yo tengo otras fuentes superiores a la suya. Está bien, pero una cosa yo sé. Una cosa yo sé es que el eunuco iba estudiando el libro del profeta Isaías. Y el Señor le dijo a Felipe, acércate a ese hombre. Y le dice, entiende lo que lees. ¿Y qué respondió? ¿Cómo he de entender si no hay quien me explique? ¿Qué tal que le hubiera dicho, estoy sobrado, ya me la sé? Necesito que me expliquen. Quiero saber el contexto de quién está hablando. Quiero saber la intención original del autor. ¿Qué busca acá? Uno necesita de alguien que le enseñe también. Yo bendigo al Señor que tuve unas águilas que me enseñaron a estudiar la Escritura. Y todavía me reúno con ellos una vez al año. Y tengo águilas como un Ángel Encinales, un Jorge Atiencia. Personas que yo los escucho, los veo sacar de esos textos y digo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo comen de bien? ¿De dónde sacan esos tesoros? Me dicen, ¿quieres pagar el precio? Escudriña, métele el alma, métele pasión a esto. El Señor nos dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Se ha preguntado usted dónde está la mayor pasión de su vida? ¿Música en basura? ¿O usted es de las personas del Salmo 1? El Salmo 1 es fascinante, es uno de los salmos predilectos de mi vida. El Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no llena su mente, no se vuela con carroñeros, con gente que le da basura en su mente, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Antes que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Usted cuándo ha utilizado la palabra delicia? Por ejemplo, cuando va a un restaurante y se come una tremenda bandeja paisa y le dicen, ¿y cómo le fue? ¿Qué dice usted? Ah, deliciosa, hermano. Brutal. ¿Les sigo hablando más de comida? ¿Qué horas son? Dije, ¡qué delicioso ese plato, pastor! Ay, hermanos, qué bendición cuando usted pueda decir, Señor, tu ley es mi delicia. No la cambio por ningún otro plato que el Satanás me ofrezca. No la cambio por nada de lo que me ofrezca el mundo. Usted pueda decir, esa es la pasión de mi vida, Señor. Y en su ley medita. La palabra meditar es lo que alguien ha dicho, la facultad digestiva del alma. Es procesar, cultivar, contemplar. Y en su ley medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su hoja a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra trae vitalidad en su vida, trae bendición, trae prosperidad, trae fuerza. Hay personas, por eso, mis queridos hermanos, que no prosperan en nada. Y uno dice, ¿dónde? ¿Qué se alimenta su vida y su mente y su corazón? El Señor le dijo a Josué, este es el libro que tienes que meditar día y noche, porque esta es la fuente de tu bendición, para que te vaya bien en todo lo que hagas y emprendas. Abrácela. Abrazar la palabra es abrazar a Jesús. ¿Cuánto aman a Jesús aquí? Bueno, eso es 40. Vuelvo y repito. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. ¿Cuánto les gusta cuando Él habla? Amén. Sí, más poquito, ¿cierto? Es como, uno, como decirle a la señora, mi amor, te quiero tanto. ¡Ah! Espectacular. Enamoradísimo vivo. Pero no abra la boca. ¿Por qué me deprimes? Me aburre, me causa sueño, me causa pereza. ¿Qué le va a decir ella? ¿Quiere una esposa muda? Y hay veces así somos con el Señor. Señor, te amo. Tú eres lo mejor para mí. Tu palabra, ¡ah, qué pereza! Estudiarla, ¡ah, pesado, Señor, pesado! Ir a escuchar tu voz como María y postrarme a tus pies, no tengo tiempo. No tengo tiempo, Señor. Pero eso sí, te amo mucho, ¿no? Yo te quiero mucho, tú eres muy especial para mí, pero no me hables. Mis queridos hermanos, el que ora, habla a Dios, y el que estudia la Escritura, escucha la voz de su papá. Son los dos. Yo hablo a Él, y Él me habla a mí. Y yo tengo que tener agenda de Dios. Yo tengo que entender por qué y para qué vivo en la vida, cuáles son los proyectos en los cuales me meto. Las cosas que yo hago tienen que ser palabra de Dios. Algo que usted tiene que aprender, ojalá, en su peregrinaje con Dios, es aferrarse a promesas, palabras puntuales que le dio para proyectos, para situaciones en la vida y en las cuales usted se engancha. El Señor me dio una palabra, el Señor me dio agenda. Y sé que estoy donde estoy en el propósito y en el plan de Dios. Y no como Jonás, que se metió en el barco que no se debió haber metido. Causó un desastre, una tragedia para sí mismo y para los que iban alrededor. Nosotros necesitamos la voz del Señor. Pero para eso se requiere tener ojo. El águila tiene el ojo para seleccionar las presas. Y algo que cultiva un maduro espiritual es la capacidad de ver los textos, de discernir. A veces veo a estos gigantes águilas con que me reúno, que yo apenas soy un pichón, por la edad y por todo soy pichoncito. Ay, hermanos, mira qué barbaridad. Estas son Biblias estudiadas. Ay, los veo y digo, ¿de dónde sacó eso? ¿Cómo sacó ese tesoro? Esa palabra que captaste. Ah, eso es ojo de águila. Eso es ojo de águila. ¿De dónde sacó esa perla? Y saben una cosa, que a veces uno se vuelve como esas personas que les da envidia santa. ¿Sí hay envidia santa o no? Pues en la Biblia no lo dice, pero bueno, sacamos al margen esto y digamos que es una envidia santa. Como cuando usted va a unos restaurantes, ¿recuerdan? Cuando yo era pelado, uno pasaba por esos restaurantes y miraba a la gente comer esas bestias de carnes, y que yo no lo había visto sino en fotos. Y yo decía, ¡ah! ¡Oh! ¿Sí o no? Cuando uno ve a alguien comer bien, en la fogata, oiga, yo debería ir a hablar con esos tipos que me hagan un contrato. Porque es que en la fogata están los ventanales, ¿cierto? Está la vidriera. Y uno ve a la gente comer allá y uno pasa, ¡ah! ¡Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo comen? Pero uno le diría, me gustaría comer en la fogata. Entonces, ¿qué le diría el Señor de allá? ¿Quieres pagar el precio? Ah, sí, ¿y cuánto vale el cochinillo a la madrileña? Ah, no, no, Señor, no, no, mira, no, yo entonces sigo comiendo en la 46.38. Hermanos, hay veces uno ve gente que come su sabiduría, las palabras que hablan son águilas. la madurez, la estructura, la capacidad de analizar los textos. Uno dice, ¡ay, qué envidia! ¿Cómo comes eso? ¿De dónde lo sacas? Pero solo aquellos que son envidiosos, algunos no los envidian, se creen más sobrados que ellos. Y eso le pasó a Jesús, con dolor lo dijo. La reina de Saba se metió un viaje brutal de kilómetros en el desierto para venir a escuchar a Salomón. Y cuando escuchó su sabiduría dijo, ¡qué barbaridad, no he visto esto! No es nada lo que había escuchado a lo que realmente ahora veo y escucho. ¡Qué sabiduría! Y dice el Señor, y aquí uno más grande que Salomón y lo desprecian. Uno más grande que Salomón y no lo quieren escuchar. Por eso él dijo, a ustedes les cierro la palabra y se las doy a los niños, a los que realmente tienen hambre y quieren esto. A eso se las doy. Te alabo, mi Padre, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y algo que yo he querido en mi corazón y en mi vida, hermanos, porque no piensen que está hablando acá el gran maduro y experto. Me siento tomando leche espiritual. Y esto me ha confrontado en mi alma, en mis entrañas. Y le he pedido al Señor, dame un carácter de niño, una actitud de niño que se postra para recibir tu palabra, que tiene hambre por tu palabra, porque solo ella nos va a sostener al final de la historia. El cielo y la tierra van a pasar, pero menos sus palabras. Y es la palabra la que nos va a mantener a nosotros. El Señor hizo una pregunta al final, dijo, al final de la historia, ¿será que cuando regrese encontraré fe en la tierra? No la va a haber mucha, muy poquiticos, porque muchos irán tras fábulas, tras cuentos de gracia, prosperidad, unos, todos esos cuentos de enlaces, se van a ir detrás de todas esas basuras. No todo es, hay basura, hay que saber discernir, pero muchos irán tras eso. Dice la Biblia que se levantarán doctores y contarán fábulas, y la gente se irá y habrá comenzón de oír. ¿Dónde hay? Allá corren. ¿Dónde hay otra cosa? Allá corren, allá se van a todo eso. Pero no quieren pagar el precio de ser serios estudiantes de la Escritura, de postrarse a sus pies y escucharle. Pero eso es lo que va a mantener tu fe viva. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Su palabra nutre, su palabra fortalece, rejuvenece, su palabra vitaliza, su palabra bendice, su palabra sostiene. Porque dice que Él sostiene todo el universo por el poder de su palabra. A mí me sostiene. A mí me sostienen sus promesas, me sostiene una palabra que recibí en la mañana, y en medio de mis fragilidades y mis debilidades me fortalezco en el poder de su palabra. Y mis queridos hermanos, si usted quiere ser una persona bendecida, ¿lo quiere ser o no? Próspero, ¿lo quiere ser? Que en todo lo que haya y todo lo que emprenda le vaya bien, ¿lo quiere ser? Ah, tenga su deleite en la palabra. Que su palabra, la palabra del Señor, sea la pasión de su vida. Y que usted se caracterice por ser esa águila. Usted sabe cuando está al lado de carroñeros, por lo que hablan, por lo que comen. Usted ya sabe cuando está frente a un carroñero. Y los carroñeros andan juntos en manada. Los gallinazos van y comen en manadas en los basureros. Las águilas son especies en vía de extinción. Cada vez van a haber menos águilas. Cada vez van a haber menos y menos, menos maestros de la Escritura. Y por eso yo me le voy a apuntar a un proyecto. Yo digo, Señor, si esto es mi legado, antes de que yo me muera, no sé cuándo me vas a llevar, pero si esto es un legado que quiero dejar, lo voy a hacer. Y el Señor me desafió a hacer esto, porque yo sé que el auditorio me va a preguntar, ¿y cómo lo hago? Yo me le voy a lanzar a un proyecto y voy a seleccionar 100 águilas. No de esos que comienzan curso y no terminan, de esos que arrancan y no. Yo voy a seleccionar 100 águilas que la quieran meter a volar conmigo. Y les voy a meter en el estudio profundo, exegético, hermenéutico. Voy a traer maestros de afuera. Voy a trabajarlos intensamente en estudio de textos. Nos vamos a meter a darle el alma. Yo no voy a seleccionar personas aquí sobradas. No, voy a meter niños en el alma. Pastor, esto es para mí. Y lo vamos a seleccionar. Y vamos a trabajar la escritura. Y verá la riqueza que usted va a descubrir. La calidad de gente que se va a levantar acá. Personas que uno pueda decir, este, suéltelo. Porque son águilas en vía de extinción. Son poquiticos. Y voy a orar para que el Señor me dé esos 100 personas que van a trabajar conmigo. Nos vamos a meter. Y voy a retar a otros predicadores buenos que le dicen, venga, deme un seminario intenso con ellos. Vamos a trabajar textos en la semana. Van a leer libros. Por eso no puede ser personas nuevas acá. Tienen que ser personas que ya tienen un grado de madurez y de crecimiento espiritual. Pero oremos al Señor, hermanos. Dígale, Señor, yo quiero ser un águila que come bien. Si usted es una persona que se ha alimentado solo de leche y es un niño espiritual, usted está malnutrido. Usted podía ayer ser un maestro después de tanto tiempo. Usted podría estar volando en esferas muy superiores después de tanto tiempo. Usted podría estar comiendo lo mejor de lo mejor. La bendición, la prosperidad en todas las áreas de su vida. La vitalidad que trae la palabra. Porque la palabra trae vida. Pero dígale, Señor, yo quiero que me des el carácter de un niño. Hazme enseñable. Hazme humilde de corazón y de espíritu. Dame esa pobreza de espíritu que me lleve a estar desesperado todos los días para comer tu palabra. Para postrarme como María a tus pies y recibir la fuente de la vida que sale de tus labios, y que esa palabra prenda fuego en mi alma y pasión por ti, de tal forma que mis valores cambien, mis prioridades cambian, la forma de ver la vida cambia. Oh Padre, aquí hay tantas personas que seguramente están muy desnutridas y su vida espiritual se reduce a unas migajas que comen un domingo, pero no comen en la semana. Te pido, Señor, que esta palabra haya entrado como espada de dos filos y que parte el alma, parte el corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y llegue a lo más profundo de la médula del hueso y afecte físicamente las personas. Levanta una comunidad no de bebés. Terrible tener una comunidad solo de bebés. Qué frustración para el autor de los Hebreos, porque no podía entender, el mensaje no llegaba, no tenían capacidad de digerirlo, era demasiado sólido para ellos. Y cuántas veces, Señor, tú me dices eso a mí, hijo, esto yo no te lo puedo revelar todavía, no tienes capacidad de entender y agarrarla. Dígale, Señor, abre mi corazón y mis oídos para oír tu palabra, que pueda seguir el ejemplo de Jesús, del profeta Isaías. Despertará mañana tras mañana mi oído para oír la palabra de sabiduría. Ayúdanos, Señor, que levante de esta iglesia águilas por lo que ven, por lo que comen, por lo que se alimentan. ¿dónde está la pasión de sus vidas? Y abren su boca y, oh, que no quisiera uno estar con ellos. Es tu palabra la fuente de la vida. Amar tu palabra es amarte a ti. En ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la riqueza y del conocimiento. Por eso es que cantó el gran Pablo escribiendo semejante tratado de Romanos: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque ¿quién entendió sus pensamientos? ¿Quién le enseñó a él? Adoremos juntos al Señor y exaltemos la palabra de Dios con esa canción. Pongámonos de pie juntos.